correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running. Hoy martes 7 de mayo, programa número 7 de la tercera temporada de Estación Maratón en este año 2024. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica como cada martes, Diego Moyano, Diego Indy que está ahí en los controles. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Medios que, como siempre les decimos, están abiertos para cualquier inquietud, consulta, sugerirnos temas o para cualquier cosa que deseen que compartamos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos puedes escuchar por la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación de la radio, cosas muy interesantes en la página de la Indie Rock. También los programas quedan colgados en la sección de podcast de la página de fmindierock.com.ar. Este programa sale todos los martes a las 20 y también la repetición los sábados a partir de las 14 horas. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes, a Mauro desde Loma Verde y cerquita de Bransen, y a Néstor desde Zapala que nos escuchan. Hoy es el cumpleaños de Raúl Gijena, mi padre, que está cumpliendo nada más y nada menos que 85 años, no sé si estará escuchando, porque está con sus quehaceres de cada día, pero le mandamos un abrazo grande, que sea un día muy feliz, que lo termine muy bien, dentro de un rato vamos a brindar con él, y el fin de semana vamos a seguir brindando, así que feliz cumpleaños, papá, por tus 85 jóvenes años. Los temas que trajimos para hoy en Estación Maratón: tenemos noticias de la elite argentina, algunos resultados internacionales y algún resultado que tiene que ver también con la elite, resultados locales y zonales. Se corrió en nuestra ciudad Corre por el Ospi, la carrera que ya está en algunas ediciones, tiene varias ediciones, Corre por el Ospi, con algunos cambios este año y con muy buen suceso. Se corrió este domingo pasado en nuestra ciudad. También se corrió en Olavarría la semana pasada, la tradicional vuelta al municipio, carrera que se compite todos los primeros de mayo, y tenemos los principales puestos de la clasificación, con algún comentario acerca de esta competencia. Con respecto a lo que se viene en nuestra ciudad, se viene una charla informativa, primero el viernes a las 19:30 horas en el Polideportivo Municipal. Se viene una charla que convoca a la Dirección de Deportes y el Círculo de Atletas Veteranos de Tres Arroyos, 19:30 en el Polideportivo Municipal. Una charla informativa, vamos a estar comunicados con Luciano Saltapé, integrante del Círculo Tresarroyense, Atletas Master, para que nos cuente un poco de qué viene esta charla informativa. Se viene también el sábado venidero, el 11, a partir de las 14 horas en la pista municipal de atletismo, un festival denominado de 3.000 metros en la pista. Vamos a estar comunicados con Ulises Sanguinetti, que nos va a contar de qué se trata este evento y todas las competencias que va a haber, categorías y demás, costos de inscripción, para que puedan ir preparándose para este festival atlético de 3.000 metros en la pista municipal. Recordamos que es el segundo festival que se organiza este año. Se había organizado hace ya un mes y pico un festival de 5.000 metros. Y bueno, este es el segundo con esta distancia que han elegido para llevarlo a cabo. Como dijimos, vamos a tener estos dos llamados, estas dos comunicaciones, también el calendario de Tres Arroyos y la zona. Y como no puede faltar, un poco de música para acompañar la información. Así, de esta manera, vamos a comenzar Estación Maratón, la edición número 7 de esta tercera temporada. Hoy martes 7 también de mayo, por la frecuencia cooperativa de la Indy, la 104.7. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa de productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Maratón. Continuamos en Estación Maratón, estamos comunicados con Luciano Saltapé, atleta perteneciente al Círculo de Atletas Veteranos de Tres Arroyos, y vamos a hablar un poco con él para ver de qué se trata un poco la actividad del Círculo y de qué se trata la iniciativa que tanto el Círculo como la Dirección de Deportes convocaron para el viernes a las 19:30 horas en el Polideportivo Municipal. Viernes 17, si no tengo mal entendido. Hola Luciano, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación. Hola Guille, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, así es, viernes 17 a las 19:30. O sea, el viernes este que viene no, el otro. ¿Sí? El otro, está bien. Bueno, básicamente esto surgió de Facundo Liébana cuando charlamos el otro día, un poco de convocar a todos los atletas mayores de 30 años, sean de pista, de campo, de calle, de lo que sea, básicamente para darle como un relanzamiento al Círculo, para arrimar gente nueva. Me parece que hay que renovar la comisión directiva. No tengo bien el tema del reglamento, eso lo maneja Sebastián Alonso, que es el presidente actual. Pero bueno, básicamente es arrimar gente, sumar gente, empadronar, tener todos los datos de cada persona que se afilien al Círculo, y que bueno, en base a las competencias que existen en el calendario Atlético Master, que puedan representar al Círculo de Atletas de Tres Arroyos. Luciano, contame cómo está el círculo hoy actualmente. Yo estuve en el círculo unos meses, hace ya muchos años, creo que cuando vos ingresaste al círculo. Contame cómo está en cuanto a la cantidad de gente que está asociada, que vos la ves que está en actividad o que está pendiente de las competencias de atléticas. Claro, mira, eso yo no te lo sé decir, Guille. Yo, viste, soy más miembro activo en cuanto a representar al círculo, no tanto en la parte dirigencial. Siempre estuvo Sebastián Alonso. Yo creo que si en su momento me comentó Seba, un padrón de arriba de 150 atletas. Por lo visto que están registrados, en algún momento han pasado y han estado abonando el creo que se cobra una validez anual de 2.500 pesos que hay que abonar para la cabra para poder representar en los torneos nacionales, ¿verdad? Ajá. Pero la idea es esa, la idea es arrimar gente. Hay mucha gente que no es de pista y campo y por ahí le interesa, porque el atletismo máster es muy variado, no solamente es pista y campo, vos lo sabes bien, Guille. Hay disciplinas de milla, de cross, de aventura, de trail, de ruta, de marcha, de lo que sea. O sea, hay una variedad infinita de torneos y de competencias que por ahí la gente tampoco lo sabe, ¿viste? Claro. Entonces, sí. Un poco relanzar un poco lo que es también el atletismo máster, ¿viste? Claro. Sí, porque hay mucha gente que se dedica al running, Y me parece que no. Normalmente, como muy bien decirlo. Siempre fue una ciudad caracterizada por corredores, y te estoy hablando de con conocimiento de causa de la época que yo era chico, con Valeria Di Luca y bueno, los chicos de Cortad, y siempre fue, después vino Belén, Ulises, siempre fueron cuna de buenos fondistas, y Tres Arroyos es runner por excelencia, o sea, somos pocos los de pista y campo que habemos. Es un poco medio así. Claro. Pero bueno, yo creo que es un poco la idiosincrasia también de la ciudad, de la gente, que le gusta más salir a correr, por ahí no tanto lanzar y saltar. Técnico, digamos, ¿viste? Luciano, y desde tu mirada, ¿por qué te parece que poner el ambiente del running no se acerca tanto al atletismo máster federado, digamos, ¿no? Porque tenés, como vos decís bien, carreras media maratón, tenés maratón, tenés carreras de velocidad. Sí, es lo que yo te decía, por ahí lo que conlleva ser un atleta de pista y campo, por ahí es que uno entrena más solo, lo que tiene la gente del running, que entra en un grupo, normalmente son un grupo de trote, comandado por algún profe o entrenador, más a sociabilizar que hacer deporte, y terminan haciendo deporte y corriendo 42, que es la meta, por ahí, ¿viste? Claro. Quizá está al alcance de todos por ahí ser runner, ¿viste? Sin desmerecer lo que es, hay muy buenos atletas y todo lo que sea, pero creo que hay una explosión del running ya hace unos 10 o 15 años, en detrimento por ahí de la pista y campo. Creo que lo hemos charlado en alguna oportunidad de sí. Este tema, ¿viste? Después, bueno, ya te digo, es sacrificado, hay que entrenar en la pista, hay que hacer valla, hay que hacer salto largo, hay que hacer velocidad, hay que hacer pasada. Es duro, todo el entrenamiento de atletismo es duro. Mucho más también lo del running, ¿viste? Es muy sacrificado. Pero bueno, a eso sumale que el atleta de pista y campo tiene que trabajar técnica de carrera, de salto, de lanzamiento, de lo que sea, ¿verdad? Luciano, y me decías que no estabas tan tan cerca de la comisión, pero seguramente alguna idea tenés de cómo se está manejando el círculo. Sí, mira, vos sabés si mantienen reuniones. Nos juntamos, estábamos, la dirección de deporte estaba ahí en calle Bransen. Si mal no recuerdo, creo que alguna función debo tener o vocal ahí en la lista, porque hay una sola lista, somos muy pocos. Lo bueno es que tenemos círculo en Tres Arroyos, por eso más que nada es defenderlo, presentarlo, abrir el círculo a la gente nueva. Porque yo cuando arranqué a competir, yo tenía que representar a Tandil, Sebastián Alonso y un montón de otros chicos tenían que representar a Bahía Blanca, porque no teníamos círculo. Entonces, pues ahora tenemos círculo de atleta, vamos a darle una atención, viste, y un mimo, como quien dice. Pero nada, ya te digo, no sé cómo viene el tema reglamentario en cuanto a los papeles, si hay que resolver una comisión directiva nueva o no. Eso no lo tengo claro yo, Guille, por eso yo mucho no te puedo explicar. Está bien. Por ahí Sebastián está más, no, más no. al tanto. Siempre manejó el tema Sebastián. Sebastián es nuestro presidente y bueno, ya lleva unos cuantos años en la gestión y siempre ha resuelto él el tema dirigencial. Creo que junto con vos y cuando arrancaron a armar esto del círculo, estamos hablando ya, no sé, no quiero perderme el tiempo, pero o 2009 o 2010, creo una que cosa el, así. Creo que el círculo comenzó cuando era Serra, el Turco Serra era el director de deportes, así que ya tiene unos cuantos años el círculo. 2007, 2008, entonces por ahí puede ser. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, debe tener unos 15 años más o menos. Luciano, ¿y vos que habitualmente o veo que vas a los torneos de pista y campo? Sí. ¿Cómo es el costo para participar en una competencia de máster? Porque aunque vayas, bueno, a una prueba, tenés que pagar una inscripción, tenés que pagar una reválida, tenés que pagar una afiliación. ¿Cómo sí, son los costos? No, nosotros los atletas máster se paga una reválida a principio de año de 2.500 pesos, que ahora creo que anual. Sobre el fin de abril ya aumentó porque se venció el plazo y pasó a 3.200. Ese es la reválida para estar normalmente federado, para poder competir en todos los campeonatos que se organiza desde la Confederación del Equipo Máster. Hoy está costosísimo, hoy están hablando números exorbitantes. Nosotros tenemos que ir a competir ahora a San Luis en julio, que es un doble torneo, es un torneo nacional de pruebas combinadas, por ejemplo, en la cual el velocista hace 100, 100 y 400, el saltador hace salto en alto, largo y triple, ponele. Claro. Y bueno, estamos hablando, y después hay un meeting internacional paralelo en 4 días. Ajá. De 60.000 pesos la inscripción. ¿60? O sea, 60.000 pesos la inscripción es un montón de dinero, mucha plata. Eso me decís, el internacional y el de pruebas combinadas local, ¿cuánto sale la inscripción? No, los dos 60.000 pesos, dos 60, o sea, sale 30.000 pesos cada uno. Yo no tengo ni idea cuánto sale una carrera de calle, pero ¿debe andar más o menos por ese precio o es más económico? No, una carrera de calle puede estar, depende, ¿no?, el kit que te den, pero puede estar entre 8.000 y 15.000 pesos, esos valores. Claro, bueno. Sí, es bastante costoso el lanzamiento de lo que va a ser pista y campo en octubre en Santa Rosa. Arrancan desde 45.000 pesos las inscripciones, hasta 3 pruebas te dejan participar. Hasta 3 pruebas. ¿Tiene? Claro. O sea que estamos en un promedio de 15.000 cada prueba. Claro. Sí, sí, no es nada, o sea, si bien no es caro, no es barato. Se han ido los costos muy, muy elevados, y está casi medio prohibitivo. Estamos hablando de mucha gente jubilada, no les alcanza, claro, para competir. No, el máster mayor, ¿no? En otra época, no, en proporción con otras competencias, no era tan costoso. En otra época, no, en siempre, proporción, siempre, ¿no?, fue barato. Sí, siempre fue era accesible. Barato, sí, sí. Sí, porque hay mucha gente de que no tiene mucho dinero y que viaja a dedo o viaja, se las rebusca. Exacto. Para viajar hasta los encuentros. Es bastante sacrificado el atletismo. No, master. No. Y sí, y después todo el tiempo evaluando costos, porque hoy, por ejemplo, vos sacás números, vos para ir en auto solo o hasta en 2 personas, hoy te conviene subirte a un colectivo y no, claro, desgastás, no tenés la tensión del manejo. Los números están medio parecidos, o sea, cuando antes vos en auto tenías que hacer la diferencia yendo 2, y sí, hoy está parejito, entonces está todo muy caro y no se puede competir tanto como antes, ni hablar pensar en salir afuera del país, hoy para nosotros es imposible, ya, claro, ya es un sueño, digamos. Pero bueno, uno hace el esfuerzo porque, qué sé yo, en el caso mío son estos 2 torneos nacionales, el de pista y campo de La Pampa en octubre y este de San Luis, que son 2 objetivos del año, y bueno, uno se prepara para tratar de estar. Y sí. Yo siempre digo, hace lo que uno, y lo imposible para poder estar, desde lo económico también, pero si entrenás todo el año tenés que estar. Sí, aparte en tu especialidad, Luciano, tampoco tenés tantas competencias a la mano. Un corredor puede correr veterano y puede anotarse en carreras todos los fines de semana. Y vos tenés, claro, que, claro, cada vez que hay un encuentro, tenés que aprovechar. Puntualmente es así, Guille. Sí. Vos tenés 2 torneos al año, 5 torneos, y tenés que ir ahí, no hay otro. El corredor de calle tiene variadas alternativas prácticamente todos los fines de semana del año. Exacto. En verano, en invierno. En ese sentido, sí. Por eso es un poco más puntilloso todo lo que es pista y campo respecto de un corredor, ¿viste? Claro. Desde ese punto de vista, ¿se entiende? Bueno, Luciano, un gusto conversar con vos al aire. Queda hecha la invitación formal. Viernes 17, este viernes que viene, no, el otro, a las 19:30 horas en el Polideportivo Municipal. Convoca atletas máster de desarrollo. Estás invitado, Guille, vos sos parte del círculo nuestro, estás invitado. Están todos invitados, el que tenga más de 30 que sea corredor de calle, que en algún momento haya pasado por el atletismo, que tenga intenciones de acercarse. Sí. Y bueno, que arrime ese día la reunión, que bueno, van a ser bienvenidos y la idea es empezar a potenciar un poco el círculo. Hay algún proyecto con Facu de hacer algún evento para recaudar fondos para nuestras competencias también, o sea que no vamos a dejar a nadie tirado, ni al contrario, esto se trata de sumar y de que podamos competir todos tratando de hacer el menor gasto económico posible cada uno, ¿viste, Guille? Sí, bueno, ahí voy a estar. Yo te aclaro que yo pertenezco al Círculo de Atletas Máster de Orense, uno que fundamos con José Fernández y con otros amigos. ¿Cómo se llama? Fernández. José Fernández. Pero igual voy a ir porque me interesa ver qué es lo que sucede y me interesa también informar después qué es lo que sucedió para comunicarle a la gente que el Círculo de Atletas Veteranos de Desarrollo existe, que está abierto. Exacto. Y qué es lo que pueden obtener del círculo si se acercan a participar aquellos que quieran hacerlo. Así que ahí voy el viernes 17. Tal cual. Bueno, y le mando un saludo a José también se lo voy a hacer llegar. Que tiene su propio círculo. Exactamente. Luciano, un gusto. Bueno, un abrazo grande y estamos viéndonos. Nos estamos viendo, gracias por la difusión y bueno, están todos convocados, entonces los esperamos. Un abrazo grande. Gracias, otro para vos, chau. Así conversamos con Luciano Saltapé. No se vayan, seguimos en Estación Maratón. Ahora vamos a tener algunas informaciones de lo que sucedió este fin de semana en la ciudad y alguna noticia de Lee también. Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Continuamos en Estación Maratón. Ahora les queremos contar un poco lo que sucedió este fin de semana y también lo que sucedió el miércoles pasado, como les habíamos dicho. El primero de mayo, miércoles de la semana pasada, se corrió la vuelta al municipio de Olavarría, como les habíamos contado en el calendario de la semana pasada. Competencia que volvió a los 10 y 5 kilómetros. En ediciones anteriores había incorporado media maratón, pero bueno, volvió a su distancia original y me parece una buena medida. Con un gran marco de público se concretó, se llevó a cabo la 35ª edición de la Vuelta al Municipio, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, con más de 1.000 competidores entre todas las distancias. Los ganadores fueron los locales, Gustavo y Cecilia Fernández, el matrimonio de atletas muy conocidos y de elite, que ganaron tanto en damas, en caballeros como en damas respectivamente. Gustavo Fernández marcó un crono de 30 minutos y 4 segundos para completar las dos vueltas de 5 kilómetros. Y el segundo puesto fue para el oriundo de Saladillo, Ezequiel Aguilera, con 30-22. Y tercero el valcarceño Mariano Barreiro, con 31 minutos 8 segundos. Cecilia Fernández ganó con un registro de 36-20, siendo segunda la tandilense Noelia Romero, 40-36, una diferencia muy importante de más de 4 minutos. Y tercero, la corredora de Saladillo, Celeste Ábalos, que marcó 41 minutos 27 segundos. En la prueba de integración, en los 5 kilómetros, los ganadores fueron en caballeros Alfredo Ardiles, con 16 minutos 17. Segundo, Tiago Ortiz. Y tercero, Manuel Santos, tanto en cuanto que en damas. La primera fue Valentina Martín, con 20:59. Segunda, Victoria Apellaniz. Y tercera, Rocío Villegas. Esto en los 5 kilómetros en la vuelta al municipio. Pasamos a lo que se corrió en Tres Arroyos. Se largó Corre por el Ospi. Una nueva edición de Corre por el Ospi, la carrera que organiza la Dirección de Deportes con integrantes de la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano de Tres Arroyos. Alrededor de 150 corredores en las distancias competitivas y un grupo muy importante de caminantes. Se llevó a cabo Corre por el Ospi 2024. Una mañana nublada, pero una temperatura ideal para correr hubo este domingo. La largada y llegada fue desde la pista de atletismo del Polideportivo Municipal y recorrió las calles de la ciudad, las avenidas Almafuerte, Ameguino y San Martín, y rodearon también Plaza San Martín en la distancia más larga. Y hubo una interesante cantidad de público alentando y presenciando todo lo que se ofreció ahí en el Polideportivo Municipal. Hubo feria de emprendedores, también opciones gastronómicas y también algunos números culturales. Que se llevaron a cabo también cuando terminó la competencia. También un detalle muy importante fue una entrega, una mención especial a Miguel Cortadi, una de las personas que viene ligado a la promoción del atletismo desde hace muchos años. Recién hablamos con Luciano Saltapé y bueno, Miguel Cortadi ha tenido mucho que ver con el Círculo de Atletas Veteranos y tiene que ver seguramente en el presente del Círculo. Y bueno, se le entregó, se le hizo un homenaje a Miguel Cortadi, un homenaje muy sentido que también se pudo disfrutar ahí en, luego de terminada la carrera. Si vamos a la clasificación en damas, en la distancia más importante, 8 kilómetros, la ganadora fue Garrido Costanza con 29 minutos 11, segunda Yanina López con 33.30, tercera Viviana Román con 33.53. Destaco que Viviana Román es una atleta que tiene 50 años y que corre de una manera excelente, compitiendo con chicas que tienen no llegan a 25 años y llegó en tercer puesto. Destacadísima actuación de Viviana Román. Decíamos, marcó 33 minutos 53 segundos. Cuarta, María Solcejas. Y de ahí para atrás clasificaron Elisa Hospitaleche, sexta Vanessa Renz, séptima Florencia Payés, octava Giselle Tirone. Clasificaron también Laura Perotti, Rosana Rodríguez, Sofía Ramírez, Karina Andreasen, Yara Lina Orellano, Delia Parraquini en decimocuarta, y en el decimoquinto lugar Pamela Cintia López de la localidad de Oriente, que marcó 40 minutos. Estas fueron las 15 primeras clasificadas en los 8 kilómetros en categoría damas. Pasamos a caballeros, la clasificación general en 8 kilómetros. Los puestos más importantes fueron los siguientes. En primer lugar, Ulises Sanguinetti de Tres Arroyos, 25 minutos 53 segundos. Segundo de General La Madrid, a Miguel Núñez, Miguelito Núñez, un muy conocido atleta que anda por todas las carreras de calle de toda la provincia de Buenos Aires. 26 minutos 57 segundos. Tercero, Nehuen Huertas. Cuarto, Andrés Vilches. Quinto, Ian Olsen. Sexto, Maximiliano González. Gonzalo Pereira, séptimo. Octavo, Juan Alberto Martínez de la Garma. Noveno, Matías Navarrete. Décimo, Jonathan Schneider. Décimo primero, Maximiliano Ramírez. Luego clasificaron Martín Bernaola, Leonel Marmunti, Lucas Aleca, décimo cuarto, y décimo quinto, Dino Cresim Beni, de la localidad de González Chávez, con 30 minutos 38 segundos. Los 15 primeros de 18 kilómetros en la general de caballeros. Pasamos a los 4 kilómetros de damas. El primer puesto fue para Natalia Dupuy, marcó 20 minutos 38 segundos en 4 kilómetros. Segunda, Marianela Tabuada, con 21.39. Tercera, Erika Begiristain, con 22.23. Y de ahí hasta el décimo puesto en damas, clasificó cuarta Vanina Lofiego, quinta Vanessa Come, sexta Lucila Morera, séptima Pilar Paguegui, octava Caterina Politano, novena Giselle Di Benedetto y décima Marcela Noemí Mesa. En tanto que en los 4 kilómetros de caballeros, primero clasificó Rodrigo Alaniz con 16 minutos 30, segundo Ayrton Sanguinetti con 17.03, tercero Nicolás Campos con 17.32 y de ahí hasta el décimo puesto clasificaron Luis Rodríguez, Jorge Ariel Rodríguez, sexto Gabriel Colep, séptimo Fabricio Ángel Ramos, octavo Bautista Álvarez, noveno Cristian Ariel Navarro y décimo Nelson Pascual Cabello, el representante de Micaela Cascallares, que marcó 21 minutos 28 segundos. Esto es lo que respecta a las competencias que se llevaron a cabo en la semana pasada y en el fin de semana, tanto en la localidad de Olavarría como la más importante de nuestra ciudad, que fue correr por el Hospi, una carrera que dejó un saldo muy positivo para toda la comisión de amigos del Hospital Pirovano y seguramente también para la dirección de deportes, que había puesto mucho esfuerzo en organizar esta carrera. Se juntaron muchas voluntades de la municipalidad y de la comisión de amigos para que se lleve a cabo esta carrera y que salga de la manera que salió. Escuchamos un tema musical y no se vayan, porque vamos a estar comunicados con Ulises Sanguinetti y vamos a hablar un poco de lo que se viene este fin de semana en Tres Arroyos. We'll be right back. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José. 2983-418-981. Continuamos en Estación Maratón, estamos comunicados con Ulises Sanguinetti y queremos hablar con él acerca de lo que se viene este fin de semana, que son los 3.000 metros en pista, en la pista municipal de atletismo. Hola Ulises, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación. Hola, ¿cómo estás Guille? ¿Todo bien? Bueno, me alegro que esté todo bien. Ulises, se viene un nuevo festival. Había habido un festival de 5.000 metros y ahora se viene uno de 3.000 metros en la pista. ¿Con qué expectativa estás esperando esta nueva competencia en la pista de atletismo? Estoy con muchas ganas ya que ya llegue el día. Salió muy lindo la otra vez, el de 5.000. Y bueno, ahora esperemos que sea igual o mejor. Ojalá que sumemos más corredores de los que tuvimos en esta ocasión. Y que bueno, que se animen a correr, lo que es una distancia corta, linda, como son 3.000 metros. Es una prueba que cualquier corredor que esté en actividad la puede hacer y como te decía la otra vez, son diferentes series, o sea que el que no se quiere exigir tanto puede ir a una serie, el que la quiera hacer más rápido puede ir a la otra serie. Exacto. Así que bueno, ojalá que salga algo lindo. Porque recordemos a los oyentes que las categorías no son por edades, sino por performance de cada uno. Uno más o menos, claro, sabe qué tiempo va a tardar y se pone, por ejemplo, acá en 3.000 metros, no sé qué tiempos elegiste, pero... Claro, son cuatro series distintas que se largan por separado. Ajá. Y la primera serie es para la gente que corra arriba de 5 minutos por kilómetro. Perfecto. Ahí se puede anotar. Y después la que corre hasta 4.30 va a la segunda serie. Y bueno, va todo cambiando así hasta que la última, los que corren abajo de 4. Exacto. Lo que lo hace más parejo y que los corredores estén más protegidos de no quedar solo y de perder muchas vueltas en la competencia. Claro, claro. Y con esto también le damos la oportunidad a cualquiera que pueda llegar a ganar la carrera, que no tenga que medirse con el más rápido. Son carreritas separadas Claro. Y también está separado los premios por varón y mujer. O sea que si una mujer gana en la serie, por ejemplo, la primera, si hay tres o cuatro varones adelante, no pasa nada porque se clasifica por sexo también. Está bien. Me parece que está muy bien pensado y le da un incentivo más a que aquellos que quieran competir se acerquen a la pista. Ulises, aparte de esta prueba de 3.000 metros, ¿habrá alguna otra prueba para los más chiquitos? Sí, sí, va a haber pruebas infantiles, va a haber pruebas de 1.000 metros para categoría U16, U14 y U12, y para los más chiquitos va a haber pruebas de velocidad, que van a ir de 100 metros, 80, 60, y también vamos a poner salto en largo. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, la oferta es muy variada para este sábado. Contame, había una publicación donde decían que se pueden inscribir en la Dirección de Deportes, en los horarios que está habilitada la Dirección de Deportes durante la semana. ¿Y hasta qué tiempo tienen para inscribirse aquellos que estén interesados? ¿Hasta cuándo? No, eso, si se anotan antes mejor, porque vamos organizando todo, ya sabemos con cuánto vamos a contar y las series las vamos a ir armando. Ajá. Y si no, igual, de última se pueden anotar el mismo día. ¿Y a las 14 horas está previsto que nos encontremos acá en la pista. El punto de reunión es la pista y el horario son las 14 horas para comenzar a armar el festival. ¿Y qué costo tendrán las inscripciones, Ulises? Eso, el tema de los 3.000 metros son 2.000 pesos, que es muy accesible si nos ponemos a pensar hoy lo que sale en las competencias. Y las pruebas infantiles, eso lo tendría que chequear, eso no estoy seguro, tengo que hablar ahí en deportes si era 1.000 o 500 pesos. De eso no pasa. De 1.000 o 500 pesos. Súper accesible para que pruebe la gente, porque hay mucha gente por ahí que no se anima a la pista. Esta es una buena oportunidad para ir a correr un rato, ¿no? Y divertirse, pasarla bien y ver cómo uno se maneja en ese óvalo de 400 metros. Sí, sí, exacto. Sí. Más que nada eso, que puedan disfrutar, ver lo que es esto, y que seguramente les va a gustar. Y por qué no en una próxima tratar de buscar mejorar el tiempo que hicieron ahora. Va a estar lindo, aparte que vayan a venir chicos. Hemos invitado a la gente de la zona también para que venga. Así que bueno, esperamos que ojalá se puedan sumar. También tenemos previsto, estábamos ahí hablando, hacer una merienda para que los chicos cuando terminen puedan comer un pedazo de torta y tomarse unos jugos o algo de eso. Tengan un refrigerio. Sí, sí, sí. Ulises, ¿están pensando en mantener durante el año estos festivales así, regularmente? ¿Tienen proyectado ya o están viendo? Sí, sí, la idea es, así como venimos haciendo, más o menos cada un mes o mes y medio, algo así, sí, ir metiendo estos festivales que bueno, que le hacen bien también a los chicos que no tienen tantas competencias para mantenerse motivados. Exactamente. Y también para aclarar que lo recaudado en la anterior ocasión fue utilizado para pagar las fichas de 3 atletas de la institución, que son unas fichas anuales que ellos tienen que pagar para poder competir en los torneos provinciales o nacionales. Y bueno, gracias a este festival, a lo recaudado, pudimos hacer que 3 chicos no tengan que pagar. Y la idea de este es exactamente lo mismo: los chicos que faltan, que no han dado tantas satisfacciones con medallas en provinciales, nacionales o en los bonaerenses, puedan tener, aunque sea gratis, esa ficha anual. Claro, la afiliación a la federación. Exacto, sí, eso es muy importante, sobre todo para los chicos que necesitan siempre incentivos para acercarse al deporte. Y hoy en día, recién hablábamos con Luciano Saltapey y hablamos de lo costoso que es viajar, inscribirse, pagar una afiliación. Así que me parece muy bueno que se recaude de esta manera, sobre todo, que específicamente es con el mismo deporte, para incentivar a los chicos pagándoles una afiliación, una ficha para que puedan competir. Bueno, entonces queda hecha la invitación este sábado. Los que quieran durante la semana acercarse a la Dirección de Deportes pueden hacerlo. Y si no, el mismo sábado, un rato antes de las 14, para que les dé tiempo a organizarse, que se acerquen a la pista, que ahí van a estar ya todos todo preparado como para iniciar el torneo. Exacto, exacto. Así como vos dijiste. Y bueno, ojalá también contemos con tu presencia, que sí, bueno, agradecido que la mano que nos diste en el anterior torneo. Siempre a disposición. Y antes que te vayas, Ulises, quiero comentarte algo, y me atrevo a comentarlo porque lo pusiste públicamente en las redes sociales tuyas. Este domingo competiste, te felicitamos desde Estación Maratón porque es una victoria. Tu presencia siempre es habitual en las competencias de la ciudad, así que eso le da importancia, le da prestigio a nuestras competencias y para vos debe ser una satisfacción ganar en tu ciudad. Pero algo muy particular con una foto que te sacaron, que me parece que muy emotiva fue la foto. Una foto totalmente casual que te sacaron a vos corriendo, yendo primero, solo, y detrás el último auto que manejó tu padre, que ya no está acá en persona entre nosotros. Y me pareció una foto preciosa y muy representativa de todo lo que ha sido tu carrera y la compañía de tu padre en todas las carreras. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa foto? ¿Qué te causó? ¿Qué sensación tuviste cuando la viste? No, la verdad que fue algo como mágico. Mi mamá, que fue otro pilar importante en la carrera también, cuando la pasé no lo podía creer. Dice, no, pero ese no puede ser, ¿estás seguro que es? Y sí, porque cuando le dije la patente que era AC, ahí ya corroboramos el 100% que era el auto. Y lo más increíble de todo es eso, que hayan sido tantas casualidades, que justo en ese momento que yo estaba corriendo ahí, el auto ya estaba atrás, y que justo el fotógrafo haya sacado la foto en ese momento. La verdad sí. Que yo lo tomo como que mi papá estaba ahí, estaba conmigo ahí mirando la carrera, mirándome y disfrutando, porque yo hoy justamente estaba corriendo y estaba pensando en eso, y como que le hablaba y le decía, no te puedo imaginar la cantidad de satisfacciones que hemos vivido juntos, porque no es que mi papá, por haber llegado a una carrera, me felicitaba, él iba conmigo. Campeonatos argentinos, un montón, pero un montón. Es la con la persona con que más carreras viajé y que más veces me llevó. Nos hemos quedado en lugares que ibas por 2 o 3 días y él estaba conmigo. Sí. Fue algo, la verdad que hermoso. Fue una de las cosas más lindas de la carrera, eso. La foto. Eso que esa. Me pasó. Sí, la verdad que es. Me parece que los seres queridos siempre nos acompañan. Y cuando no están en esta tierra nos siguen acompañando. Hay montones de situaciones parecidas a esta que la que te pasó, que demuestran que él seguramente te estaba acompañando y estaba ahí atrás tuyo apuntalando tu triunfo del domingo pasado. Así que bueno, sí, seguro, lo quería contar porque me pareció una foto hermosa y me pareció que tenía todo una cuestión emotiva muy, muy linda para que los oyentes lo puedan encontrar y que la busquen y la vean y que puedan un poco sentir o acompañar tu sentimiento. Bueno, muchas gracias, Guille, por recordarlo. Bueno, Ulises, un abrazo grande, gracias por la comunicación y nos estamos viendo el sábado, les vamos a seguir compartiendo la información en las redes. Un abrazo grande. Dale, y bueno, muchísimas gracias siempre por estar ahí difundiendo todo lo del atletismo, que como siempre decimos, tal vez que no es un deporte tan popular, pero es hermoso y apasionante. Exactamente. Un abrazo grande, Ulises. Nos vemos. Abrazo. Adiós. Conversábamos así con Ulises Sanguinetti sobre lo que va a pasar este sábado en el Festival de 3.000 metros en la pista de atletismo municipal. Y nos queda compartir con ustedes algunas informaciones que tenemos. Trajimos... Este fin de semana se va a realizar el Iberoamericano en Brasil. Y tenemos la delegación argentina que va a participar de este campeonato. Por ahí los atletas que más nos interesa ver las competencias o que acostumbramos a ver, que son los corredores. Va a estar la presencia de Juan Manuel Cano, el salteño, en 20.000 metros marcha. Belén Caseta, la marplatense, va a competir en 3.000 metros con obstáculos y 3.000 metros llanos. También va a estar la presencia de Martín Escudero en 800 metros. También va a haber un grupo grande de velocistas. Andrés Díaz va a hacer salto triple. Joaquín Gómez, lanzamiento de martillo. Diego Lacamoire, el marplatense, va a competir en 1.500 metros. ¿Qué más tenemos? Sobre todo el medio fondo y el fondo queríamos destacar. Carolina Lozano, la rosarina, va a competir en 1.500, 3.000 y 5.000 metros llanos. Tres competencias para ella. Fera Luna Zambrán, un 1.500 y 3.000 metros llanos. Julián Molina, el entrerriano, 5.000 metros y 3.000 con obstáculos. Y por último, Uriel Nazareno Sacía va a participar en lanzamiento de bala. Esto va a ser un poco los integrantes de la delegación que el 10, el 11 y el 12 de mayo, este fin de semana venidero, va a participar en la ciudad de Cuiabá, en Brasil, en el Iberoamericano, que es el campeonato número 22º campeonato iberoamericano que se va a desarrollar en Brasil. Y por último, tenemos el calendario local y zonal de Estación Maratón, que cada martes les transmitimos para que puedan acomodar su calendario personal, para que vean qué van a hacer los fines de semana venideros. Primero queremos destacar la tercera edición de la Carrera Solidaria de los Trabajadores en Bahía Blanca. El predio de empleados de comercio va a ser el lugar de concentración, va a ser el domingo 12, con la largada a las 10 horas. La inscripción cierra el viernes 10 a las 18 horas por la página de Bahía Corre. Los costos serán en los 8 kilómetros con remera 8.000 y sin remera 6.000 pesos. Como decíamos recién, que charlábamos con Ulises Sanguinetti, 3.000 metros llanos el festival en desarrollo en la pista municipal este sábado a partir de las 14 horas. También se viene por los senderos del Lilio en Necochea, en la carrera de trail, con 10, 5 y 20 kilómetros. Será este domingo 12 de mayo con largada 9.30. El lugar de concentración es el Campo Scout de Necochea, en avenida 10 y 139. Con valores en los 5 kilómetros 16.000 pesos, 10 kilómetros 20.000 y 20 kilómetros 24.000. Esto es el 12 de mayo, domingo venidero. También se viene el cross de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. El lugar de concentración es el campus del Paligüe de la universidad. Será el domingo 26 de mayo con largada 10 horas y fin de inscripción miércoles 22 a las 18 horas. Sigue el campeonato regional de cross country en Tandil, ya fue la primera fecha. La segunda fecha será el 25 de mayo y la tercera fecha el 15 de mayo, con interesantes premios en efectivo al terminar el campeonato. Del primero al quinto puesto van a entregar, después de las tres competencias, 100.000, 90.000, 80.000, 70 y 60.000 del primero al quinto respectivamente. Se viene la carrera aniversario Ciudad de Punta Alta, el sábado 6 de julio, ya falta un tiempo todavía, pero lo estamos destacando. Sábado 6 de julio a las 15 horas, con fin de inscripción el 5 de julio a las 18 horas. Y por último, queremos destacar el campeonato de cross country también en Balcarce. La primera fecha será este 11 de mayo, este fin de semana. En el Cerro del Triunfo de Balcarce será un campeonato de tres fechas que será premiado al finalizar las tres competencias. Esto es todo lo que trajimos para hoy. Queremos decirles, como siempre, apoyemos las carreras locales. Este fin de semana tenemos la oportunidad. Tuvimos el domingo y ahora el sábado que viene tenemos la oportunidad también de otra competencia diferente, de apoyar, de anotarse, de ir a competir, de acercarse a ayudar. Si uno no corre, acercarse a ver qué es lo que sucede en la pista municipal de atletismo. Agradecemos a Diego Moyano, que nos opera como todos los martes. Agradecemos a ustedes por prestarnos una hora de atención. Los invitamos a que sigan en la programación de la Indy y los invitamos a que el sábado, si no pudieron escuchar hoy, a partir de las 14 horas estén atentos a la repetición de este programa. Un abrazo grande y nos encontramos el martes que viene. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.